Sí, nosotros hicimos nuestro parlamento hace una semanita que terminamos, recién terminamos a terminar de elevar la declaración que se llevó a cabo por para que los medios y el resto de la sociedad se enteraran, bueno, de las cuestiones que habíamos conversado. Primero, bueno, un parlamento, quiero recalcar que un parlamento como nunca antes se había visto casi hace muchos años, un parlamento con un conversatorio con mucho respeto, si bien hubieran algunas cuestiones, pero no fue lo trascendido, pero con mucho respeto entre nosotros, con mucha gana de poder fundamentalmente recalcar la unión, la unidad de las comunidades, de las autoridades originarias, de los pueblos originarios, y sobre todo ir planteando, bueno, de lo que nos está pasando en cada uno de los territorios, en cada una de las regiones. Hubieron más de 70 comunidades presentes y pobladores, que algunos no están todavía organizados, y la cuestión es que se vio que, bueno, que hay una realidad que nos hace que, bueno, que estemos más consolidados, reflexionando, bueno, que son 18 años que la coordinadora ya tiene en camino, una organización que costó, bueno, cuesta mucho tener una regularización de normas, de cómo seguir, de cómo va a seguir, teniendo en claro que, bueno, que recién en los últimos años pudimos tener un estatuto, la personalidad jurídica. Entonces, bueno, ver, dando la prioridad a lo que la gente en sí, la que están en las comunidades, lo que están en los territorios, no solamente en el campo, sino también lo que están en la cuestión urbana, como esa institución sea la que pueda respaldar, la que pueda justamente escuchar, la que pueda ir al frente. Y sobre eso, bueno, se puede analizar, bueno, de todas las situaciones, ¿no? Claro. De lo que tenemos. Ignacio, ¿cuántas comunidades estuvieron representadas en este Parlamento Mapuche? Más de 72 comunidades. De ciento y pico que hay, ¿no? Sí. Ajá. O sea, fue importante la participación entonces. Sí, fue importante porque fíjate que no contamos con, digamos, como a Parlamento hace 4 o 5 años atrás con financiamiento de externos, sino que un esfuerzo más que nada, bueno, si bien hay, bueno, se pudo conseguir alguna movilidad, como algunas trafis para que venga la gente de la zona atlántica, la zona del valle, alguna otra de la zona andina, pero el resto es autoconvocado y autofinanciado, ¿no? Más. Ajá. Tengo el comunicado final que ustedes sacaron de este Parlamento Mapuche, y ahí en el punto 2 hablan de la necesidad de una constituyente originaria para profundizar y analizar los contenidos de la Ley Integral Indígena 2287, como así también de todas las cartas orgánicas de los municipios. ¿Cuál sería la misión de esta constituyente originaria, Ignacio? Justamente planteamos la constituyente a los fines de que las autoridades originarias, los Lonco, los Piancuche, los Coronel, los Huayquén, puedan definir sobre, porque nosotros creemos que la ley, la 2287, le falta algunas cuestiones. Fíjate que eso fue en el 88, todavía no estaba la reforma a la constitución, si bien me hacía poquito tiempo o año siguiente que venía el convenio 169, después, bueno, varias leyes, varias cuestiones más que fueron implementándose de derechos de los pueblos indígenas. Entonces creemos que tiene que existir alguna modificación donde el aspecto de los últimos tiempos de los derechos de los pueblos originarios esté emplamado. Y también eso lleva con que hay algunos municipios, no en todos los lugares, pero así en algunos lugares específicos como Bariloche o en otros lugares, que hacen que en sus cartas orgánicas reconocen, digamos, el derecho de las comunidades, de los pueblos indígenas que están en la ciudad. ¿No? Y para eso nosotros, más allá de la cuestión que vemos necesaria, como que hay que socializarla, hay que charlarla, hay que conversarla, era necesario que las propias autoridades originarias podamos ir poniéndole el contenido que nosotros necesitamos que se dé. En ese momento, cuando nace la 2287, nosotros recién veníamos de un proceso saliendo de una dictadura militar, recién retorno a la democracia, un montón de cosas y un montón de conceptos que nosotros en ese momento no entendíamos. Un montón de cuestiones jurídicas tampoco veíamos. Claro. Que lo entendíamos. O sea, sería readecuar entonces la ley 2287, que ustedes ya califican como viejita, ¿no? Año 88, claro que sí. Después vino la reforma constitucional, tal cual vos decís, Ignacio. Sobre la situación provincial, la situación nacional, ¿qué pronunciamiento hubo de parte del Parlamento Mapuche? Mira, nosotros vemos como que el Poder Ejecutivo todavía hoy el día no ha implementado, juntamente con la Dirección de Tierra, algunos reconocimientos que tiene que ver con... se da, también nosotros lo ponemos ahí como que se da falta de instrumentación de reconocimiento de los títulos comunitarios. Ajá. ¿No? Entonces, en ese sentido, creemos que es necesario tener una reunión lo más urgente posible con el Ejecutivo y el Legislativo para regular esa situación, porque, bueno, hay más de 50 comunidades que están hoy en día relevadas por la 26.160, y todavía aquí en la provincia no se ha podido implementar, digamos, un reconocimiento a lo que son los títulos comunitarios como corresponde, ¿no? Como... ¿Pero qué son violados estos títulos comunitarios? ¿No los respetan? ¿Quién no los respeta? En su gran mayoría no es que sean tan fuertemente violados, pero sí hay desconocimiento, porque la Dirección de Tierra sigue aplicando una ley, que la 2279, sí, que también creemos que... Nosotros proponemos como que hay que modificarla. Sí, también. Esa sí que está vieja, te digo. Porque no se puede basarse en esa cuestión, digamos, aplicando el reconocimiento por una cuestión pastoril o por una cuestión de siete tierras fiscales, eso, comunero, si no son comuneros, un montón de conceptos más que se usa. Entonces nosotros vemos que frente a esas realidades... es necesario que el Ejecutivo implemente un nuevo cambio de realidad, de punto de vista, porque hay derechos que se han ganado, se han puesto a consideración desde la Constitución, pero también la última declaración de los pueblos indígenas del mundo, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, frente a este contexto donde la declaración te habla de que los gobiernos tienen la obligación y la garantía de poder reconocer los gobiernos locales indígenas, es un paso, salto muy grande, ¿no? Entonces, muchas veces se lo ve a la nuestra gente como que si no tuviesen permiso precario, entonces se ve, constantemente la gente de año a año tras año tiene que ir como renovando ese permiso precario, claro, y siempre está con ese permiso precario. Entonces nosotros vemos que hay que instrumentar el derecho que dice la ley, o que dice la Constitución, dice territorio autosuficiente, claro, ¿no? Y que no sea enajenable, inalienable, bla, bla, bla, todas las cosas que dice. Ahora, que eso hay que... ahora pero no ha habido hasta ahora ningún avance de algún hacendado sobre los campos que ya fueron relevados hasta el momento, ¿no? No, pero se sigue en conflicto. Siguen los conflictos. Las cuestiones en conflicto están. Ajá. Las cuestiones de reintereses siguen estando a personas no indígenas, ajenas a la realidad nuestra. Ajá. Bien. Che, Ignacio, y sobre el gobierno nacional, ¿qué hay? ¿Qué posición ha tomado el Parlamento Mapuche? Nosotros vemos ahí y dejamos claro que, bueno, que justamente los estados hegemónicos en estos últimos tiempos, más ahora, han trazado esa línea claramente, que se viene por todo el extractivismo que se plantea como el tema del gas, el petróleo, el agua y todos los elementos, ¿no? Uh-huh. En las cuales esos son justamente están resguardados en nuestro propio territorio por miles de años, y vemos que en ese sentido el Estado Nacional allá está como diciendo, bueno, vengan, háganse como pancho por su casa, entran y avasallar. Sí, lo que nosotros proponemos al INAI es la segunda implementación de la 26.160, que quedó trunca, claro, por varios factores, que hace más de 3 años que no se puede ejecutar, con la participación plena del CODESI, el Parlamento, y con las personas que fueron elegidas en el Parlamento, ¿no? Fueron personas elegidas como coordinadores y subcoordinadores. Entonces, en ese sentido, creemos que el INAI, en este sentido, que depende del Poder Ejecutivo Nacional, tiene que sentarse a conversar y a charlar y a empezar a poder aplicar esa ley, ¿no? Esa segunda etapa, porque la prórroga que tenemos es el año que viene y no queremos correr riesgo. ¿Cuándo la prórroga? ¿Hasta el año que viene nada más? Hasta el año que viene. Ajá. Bueno, en este caso el reclamo es para que se completen los relevamientos en las comunidades donde todavía no se ha hecho, ¿no? Eso sería. Bien, y contame, ¿y qué pasa con las representaciones que tiene el Parlamento Mapuche en ámbitos institucionales, por ejemplo, el CODES y otros espacios? Mira, algunos fueron notificados sobre cuestiones a nivel que se reúnen por zona, y otros fueron, digamos, directamente, en el caso de la Lamiando del Cañumil, se da por consenso en el Parlamento. Ajá, sigue al frente del CODESI, ¿no? Sigue al frente del CODESI, creemos que un año más, porque eso es lo que más o menos se dice, bueno, que todos los años se pueden modificar, eso puede ratificar. Y también no por una cuestión de que uno quiere quedarse atornillado en ese espacio, ¿no? Sino porque hay un montón de cosas de llevar adelante que se tiene que terminar como se tiene que terminar. Y sobre todo en este caso los Lonco y la Piyancuya fueron muy claros al llamar la atención de que cada persona que esté al frente de la organización tiene que terminar su trabajo como corresponde. No como nos dicen por ahí lo que a veces cogestionamos, como en el caso las cuestiones gubernamentales. Ajá. Bueno, perfecto. ¿Qué otro tema importante más? El tema de la educación bilingüe, por ejemplo, que ustedes consideran que está con mucho retraso. ¿Qué hay de este tema? Mira, nosotros estamos sufriendo en últimos tiempos algunas persecuciones, digamos. No sé si llamarle criminalización a la modalidad intercultural, pero sí, caso concreto, lo que se da en Aguada Guzmán, de una comisionada de Fomento, ¿sí? ¿No? Que tiene una xenofobia, un racismo y una discriminación a nuestra maestra intercultural. De hecho, nosotros mañana estamos yendo para allá para tener una reunión, para ver, porque como que quieren como que no se implemente más, que son gente que no están capacitada para estar frente al aula. La política de la modalidad anticultural y la interculturalidad las propusimos nosotros como organización y como pueblo, para el resto de la sociedad, no solamente para nosotros, ¿no? Está bien. Y después sobre un caso concreto que se ha dado en el Quinco, de una nosotros vemos que una persecución haciendo una ascendencia de sumario a la directora, donde se está implementando la modalidad anticultural, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la trascendencia que tiene toda esta cosa? Que en Aguada Guzmán, por ejemplo, cuando se inauguró la escuela allí, tuvo la presencia del ministro de Educación, en su momento era Mango, del gobernador, de algunos legislativos. Entonces, ¿cómo el asunto? Hoy te quieren cerrar, hoy te quieren decir que no. Se tiene que fundamentar de dónde. Entonces, bueno, por eso mismo nosotros estamos viajando mañana a ese espacio para poder conversar y charlar y decir lo que, sobre todo, que se respete los derechos, porque eso no es una cuestión porfía de los indígenas, sino que tal, es una ley a nivel provincial, una ley a nivel nacional, te lo dicen los convenios. Entonces, bueno, ¿cuál es el motivo, razón que no sé si el Ministerio de Educación se está viendo como ajustado o hay presiones de políticos que tienen cargo, en este caso como el comisionado de Fomento, que quiere que nos implemente ese rodeado? Está. Por último, Ignacio, acá en Viedma hay un acampe de parte de una comunidad mapuche, acá Las Aguadas, ¿no?, que están reclamando que hay asentados allí que quieren quedarse con sus tierras. Ya lleva más de un mes. ¿Se habló de este tema allí en el encuentro? Sí, nosotros tuvimos gente de integrante de la comunidad de Las Aguadas, de Vallacrí, estuvo en el Parlamento exponiendo, y se expresó claramente que el Parlamento va a defender todo la propuesta que tiene justamente los pobladores que viven en Las Aguadas. O sea, y la realidad que se vive ahí con la situación de que está llevándose adelante. Justamente es un reclamo, creemos nosotros, para poder implementarlo de una manera bien colectiva y bien consensuada entre todos. Creemos que es la mejor manera que nosotros siempre hemos buscado para que la sociedad, no solamente el gobierno, sino que la sociedad toda, sepa que eso es un reclamo justo, que es un reclamo que se merece dar una solución concreta y no una ida y vuelta de oficina por oficina o por papel por papel. Entonces creemos que eso el Parlamento le ha dicho a estos hermanos que tuvieron, y hermanas que tuvieron en el Parlamento, que sí. Que los apoyan. Sí. Ajá.